Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Muy bien, ya estamos al aire. Muy buenas noches y muy buen año, pues nuevo, ¿verdad? Sí, 2018. Ojalá este sea un año espléndido para todos ustedes, para ti, Gabriel, para Jacobo, para acá Tecozantli, para Carmen, que dice Borges que en latín significa jardín, para Paquito, para todos allá, nuestro líder espiritual, Mao Zedong. Bueno, ya estamos aquí de nueva cuenta en Observatorio Humano, tratando de observar al ser humano tan complicado, tan complejo, etcétera, etcétera. Y bueno, Gabriel, ¿qué te parece si me parece que a propósito de la polémica que sigue vigente, yo no sé si vigente, pero que sigue pues presente con la escultura esta de sincretismo? Uh-huh. Me llevó a pensar a mí si podemos creer, primero si podemos creer, que pues, siempre creemos porque mucho el pensamiento es pura creencia, uh-huh. Pero además si da lo mismo creer en la Virgen de Guadalupe o en el comunismo futuro, ¿no? o lo que tú quieras, ¿no? O aunque los Beatles eran más famosos que Jesucristo o lo que tú quieras, pues, uh-huh. Pero hay quien cree en Maradona como una especie de divinidad, etcétera, ajá. Pero a mí me parece que al final, como todas son creencias, pues valen lo mismo. Yo no sé, supongo que hay creencias más finas, más sutiles, más inteligentes, más interesantes, más estéticas, etcétera, etcétera, que otras, ajá. Pero al fin y al cabo son creencias. Al fin y al cabo son creencias, uh-huh. Y en ese sentido, bueno, el ser humano está desde que tenemos idea, pues lleno de creencias, ¿no? Siempre, inmerso, ¿no?, en las creencias, uh-huh. Incluso esa voluntad de creer en algo ha representado su sobrevivencia definitivamente. Entonces no sabría en este momento juzgar de entrada si es algo así que no tenga razón de ser, que sea negativo. Diciéndolo así, pues habría que aceptar que es válido tener cualquier tipo de creencia, ¿no? En las corrientes orientales, acá Tecozantli sabe mucho de eso, creo, el asunto de las creencias es percibido como algo negativo, ¿no? O sea, pareciera que no debemos tener ninguna creencia y estar más bien como despiertos a través de los sentidos y todo ese rollo para observar y vivir la realidad en el presente y todo ese rollo, ajá. ¿No? Toda esa como lobotomía del budismo, es una creencia mía. Que sin embargo es muy interesante, porque cuando no tienes creencias, entonces descorres los velos y se supone, en teoría, que observas la realidad tal cual es o de manera mejor, pues, ¿no? Menos prejuiciada, ¿no? Entonces, en ese sentido, toda creencia sería negativa. Pero me parece que es un hábito constante del pensamiento, uh-huh. Ser como contenido del cerebro y de todo ese rollo, uh-huh. De la mente, que es un término mucho más amplio que pensamiento, convertirse en creencia. ¿No? Entonces creemos, por ejemplo, que somos mexicanos, creemos que Donald Trump está loco, creemos que lo que tú quieras, uh-huh. ¿No? Creemos que la Virgen de Guadalupe, todo lo que tú quieras, creemos que bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y entonces, bueno, creemos que nuestra mujer no nos engaña y va a estar en casa cuando vamos a llegar, uh-huh. Y ella también cree que nosotros, etcétera, etcétera, o sea, uh-huh. y entonces al final, en términos prácticos, funcionamos en términos de creencias. Sí. Parece ser inevitable, ¿no? Yo no lo sé. Es inevitable, pero habría que distinguir dos tipos de creencia, ¿no? O de dogma, o de fe, ¿sí? Uno tiene que ver con lo que señalas si mi mujer está donde debe estar. Sí, pues en la cama en con la otro, cama, ¿no? Con otro. Ahí debe de estar, pues hay, claro. Hay una película... Mira, pues para que se la pase bien. Hay una película muy... Un paréntesis. Hay una película muy interesante que se llama Don Quintín el Amargao. Uh-huh. Creo que es de Buñuel. Y es con uno de los Soler, ¿sí? Y trata de eso, ¿no? Él se va a trabajar, como siempre, es un hombre, podríamos decir, un modelo de hombre, ¿sí? Sobre todo para lo que sería la mujer, el prototipo de la mujer en México. Tradicional, digamos. Sería un modelo de hombre, y sumiso, por cierto. Y se va a trabajar y un día por ahí, no sé qué resultó, y se tiene que regresar y ya sabrás la escena, ¿no? En fin, él a partir de esa creencia, ¿sí? A partir de esa falsa o equivocada creencia, y luego la certeza, el trauma de ver a su esposa, y la resolución que le da a todo esto Buñuel es muy, muy interesante. Yo me quedo nada más con esa parte en donde dice, en donde el padre, el cura le pide a don Quintín que perdone a su esposa, está a punto de morir y ella necesita irse en paz, necesita irse, bueno, sin esa carga. Y él dice, no la voy a perdonar. Y bueno, él le da todo un discurso acerca de lo conveniente, incluso del perdón. Y él contesta diciendo, bueno, eso es para usted, dice, porque es su obligación. Claro. Dice, yo no. Dice, en su momento a mí también me mató, entonces ella desde ahí murió. Entonces, aquí el asunto es entre la creencia, yo diría que entre la creencia que viene a ser el dogmatismo, podríamos, así como la teoría que avala todo esto, pues sí, que es válido guiarse en el mundo, en la realidad, por esta facultad que tenemos de creer, ¿sí? O esta posibilidad que tenemos de creer. Pero hay otras corrientes, otras interpretaciones. Más occidentales, supongo. Sí, perfectamente más occidentales. Yo diría tremendamente occidentales. Y entre ellas estoy pensando últimamente en el famoso pragmatismo. ¿Sí? Entonces, la realidad actual para mí se oscila entre el dogma y lo pragmático. Pero un pragmatismo del más barato, por así decirlo, ¿sí? Sí. Porque puede haber un pragmatismo derivado, vamos, de... Que sería más bien como utilitarismo, ¿no? Sí, totalmente, utilitario, me conviene o no me conviene, ¿no? Sí, sí. Y esto ya para traducirlo o conectarlo, por ejemplo, con la política, actualmente los políticos están en un pragmatismo... ya de hace mucho tiempo, ¿no? Pero ofreciendo creencias. Sí, claro. Entonces, ¿no? Es un oscilamiento entre esas dos interpretaciones de la realidad, en donde el individuo necesita creer en algo, ¿sí? Sí. Y le venden de esa forma algo que pretende ser pragmático, utilitarista, ¿no? Rápido, para ellos sí, que sea accesible, ¿no? Porque obviamente esto está permeado por MIT. Debe estar permeado por MIT. No, pero no sé, se pronuncia así, Ramiro. Ah, sería permido, sería en todo caso, ¿no? A ver, está ves? Permeado porque, perdón. Porque está permeado, desde luego, por una concepción también sumamente escasamente o pobremente materialista, ¿no? Porque el pragmatismo tiene como justificación lo material. O sea, mira, déjame te digo algo. Bueno, en algún momento puede ser también un pragmatismo. Estoy ahorita viendo varios títulos de libros aquí en la rueda. La meta. Y Erótica Mix. Por ejemplo, ¿verdad? Pep Ley. Una prudente distancia, no tiene que ver, Erótica Mix con una prudente distancia tiene que ver mucho, ¿no? La meta, Erótica Mix, una prudente distancia. Entonces, tú ahí ya utilizaste el pragmatismo, sí, claro, muy bien, a tu conveniencia, ¿no? Y en algo que pudiera convertirse también, no necesariamente en lo material, en un objeto que te sirva, sino hasta en la misma relación amorosa. Me imagino que puede haber un pragmatismo y funcionar de, claro, esa manera. Claro, sabes, ¿no? Que este cuate es esloveno, ¿cómo se llama? Se apellida Žižek, ¿no? Sí. Órale. Que, pues no sé, es como un filósofo de esos que no tienen un pensamiento sistemático, sino un rollo así muy... ¿Un coach? Pues una especie de sí, y él dice que... Porque él decía, bueno, es que las mujeres, claro, desde el punto de vista masculino, no es definición esto, y nada más lo refiero como algo que abona lo que dices. Él dice, las mujeres son artefactos masturbatorios, ¿no? Porque estamos haciendo el amor con ellas. Perdón que me ría, pero... Sí, estamos cogiendo con ellas, estamos pensando en otra, entonces es un artefacto masturbatorio, ¿no? Órale. Eso lo dice él, pues, que es así como muy sincerote, ¿no? Exacto. Obviamente yo me escandalizo cuando él dice eso, ¿no? O sea, pero bueno, oye, quiero decirte una frase muy original. A propósito de esto que dices del pragmatismo y el utilitarismo, y es que la frase es, necesito dinero. Es que, no sé, a mí me parece que la realidad actual es pragmática. Terriblemente, también, ¿no? Y es dogmática. Yo he observado últimamente, te lo comentaba antes de iniciar con el programa, que he visto varias... varias ocasiones, muchos grupos adorando a la Virgen de Guadalupe simultáneamente, sí. Y cuando veía un grupo y luego a los 50 metros, a los 100 metros otro y otro, a mí me da por pensar que hay una necesidad, sí, una búsqueda de una aspiración en refugiarse en algo. Bueno, pero ¿sabes qué? Por es entender, que la Virgen de Guadalupe simboliza mucho. Bueno, para empezar es muy bonita acá, ¿no? O sea, es muy bonita la Virgen de Guadalupe, se parece a... ¿no? A Carmen. Es morena. Es una mujer. La Virgen del Carmen. Bueno, la del Carmen también es morena, ¿verdad? Sí. No, y aquí está cerquita. Y la del Carmen es Carmen es como... No sé si es como más español el asunto, ¿no? O filipino, algo así, pero es como morena. Ajá. La Virgen de Guadalupe es una indígena. Sí. Y es bellísima, la Virgen, sí, de Guadalupe. Es bellísima. Obviamente, cuando dices bellísima, yo quiero entender. Es bellísima como... no sé, es que... Es una mujer muy bella, la Virgen de Guadalupe. Ajá. O sea, no me estoy imaginando, pues, concursos de belleza ni... No, tampoco, favor, no es Miss Universo. No, podría ser Miss Universo, porque es la Virgen, ¿no? Pero, o sea, en el sentido más... En el sentido más teológico, el término sí podría ser Miss Universo, la Virgen de Guadalupe. No sé qué opine Jacobo. Claro. No sé qué opine Jacobo. O sea, es una mujer bellísima. La Virgen que está ahí pintada en el ayate de Juan Diego es una mujer bellísima, la Virgen de Guadalupe, primero. Y entonces eso la vuelve erótica, en el sentido más amplio el término también, no solamente sexual, porque lo erótico no es nada más sexual. Ajá. Y lo otro es que pues dicen acá que la Virgen de Guadalupe es fundacional en términos de nación para México, y eso es tremendo. Sí. A mí me parece que no. No, pero quieres. No, como que no quiero, ¿no? Pero como que no quiero, porque detrás de ella está una iglesia. Sí. Y no me parece que una iglesia sea el cimiento de una nación, porque esta nación es mucho más antigua que la Iglesia Católica. Sí. ¿No? O sea, digo, una de sus raíces es más antigua que la Iglesia Católica. Así es. Entonces, a mí me parece que no es fundacional, pero al mismo tiempo me parece que podría serlo, podría ser algo similar a un símbolo fundacional de la nación mexicana. Uh-huh. Por aquello del mestizaje, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y el mestizaje no es más que sincretismo, pues, ¿verdad? Pero sí, no nos vamos a meter en ese rollo ahorita del sincretismo, que había que explorarlo porque hay sincretismo positivo y sincretismo negativo. Uh-huh. El sincretismo positivo es aquel que resulta de la combinación de doctrinas, creencias, símbolos, etcétera, culturas, y en un sincretismo en el cual todos los elementos combinados permanecen vivos y vigentes. El sincretismo negativo es en aquel en el cual hay una combinación y un elemento domina sobre los demás o sobre el otro, y prácticamente lo desdibuja y lo desaparece, que me parece que es la versión de estos guadalupanos, católicos, sandovalistas, ¿no? De este imbécil de Juan Sandoval Íñiguez. Digo, pues sí, pues, ni modo. Corte, no voy a decir imbécil. Bueno, este pobre hombre manipulador, ¿no? Que es Juan Sandoval Íñiguez, donde pareciera que la Virgen de Guadalupe, en vez de ser morena, debe ser muy blanquita, española, porque todo lo indígena, es decir, moreno, es demoníaco, lo cual es una tremenda estupidez, pues. Pero no me quiero clavar en este asunto de la escultura. Estábamos hablando de las creencias, ¿verdad? Entonces, la Virgen de Guadalupe me parece que es, primero, virginal, segundo, muy valiosa como símbolo, me parece muy valiosa como símbolo para los mexicanos, pero para eso habría que rescatarla o liberarla de la supuesta patente que tiene la Iglesia Católica sobre esta Virgen. Eso ya va a ser... ¿No? Es muy difícil, pues, muy tremendo, ¿no? Bueno, es que... Pero como creencia está, pues, ¿no? Ajá. Y hay que aceptarla como creencia porque existe como creencia. O sea, eso es inevitable. Así es. Y la otra parte es que a mí me parece que la Virgen de Guadalupe, a mí me parece... O sea, no la Virgen de Guadalupe, la Virgen, ¿no? Es decir, María, como se ha llamado exactamente. María de Magdala. En hebreo. A mí me parece que es el personaje más interesante de la Biblia, ni siquiera Jesucristo. Te voy a decir por qué. Porque Jesucristo, pues, ¿qué méritos tiene? A mí me parece que Jesucristo no tiene mayores méritos. Porque Jesucristo, siendo, como dicen, hijo de Dios, pues, ¿qué mérito tiene? O sea, pues es que, no, eras el hijo de Dios y pues tenías que cumplir un destino y ser sacrificado y todo eso. O sea, no le veo mérito, aunque bueno, era un tipo muy congruente. Me parece que el mayor ejemplo de congruencia. Pero me parece más interesante el personaje o la persona, como quieran, de la Virgen. Porque la Virgen era enteramente humana y tuvo la capacidad y la aptitud de disponerse y abrirse ante lo sagrado, ante lo divino. ¿Significa eso lo que significa? O sea, para mí no significa nada más el Dios judío, ¿no? Yahvé y todo ese rollo. Porque Yahvé es un Dios tribal. Yo prefiero decir la divinidad. Lo desconocido, lo infinito, todo eso, ¿no? Entonces, ella como símbolo, la Virgen, representa un ser humano que se abre, que se dispone. Y eso, digamos, o sea, tiene muchas versiones. Tiene la versión indígena, tiene la versión oriental, que es múltiple, y tiene la versión occidental, ¿no? En este rollo de lo místico. O sea, el ser humano que se dispone y se abre ante lo desconocido, mis respetos. Pero ya parece que somos teólogos, ¿no? O sea, es que no, ay, esto cosa me da como comezón. En la medida que te escucho, me quedo pensando en la mujer, en María. Ajá. Y viene a mi mente también la mujer en ese tiempo de María en Magdala. Sí, sí, sí. Lo que era una mujer en Magdala. Y bueno, María, no sé yo cómo... Además era súper liberada, o sea, no sé, imagínate si no eras liberada, tuvo un hijo de Dios y estaba casada con José. Ajá. Era la onda. Sí,

que hasta el hijo de un dios, una vez que la vio, se fue con ella y nunca le cobró la Magdalena. Sí, y, sí, sí, y sí. Lo que comentábamos. Casualmente prostituta, pero una mujer. Primero una mujer, es una mujer. Sí. Sí, porque puede ser contadora o médica, eso no importa. O prostituta, eso no importa, es mujer. Una mujer y que merece respeto, ¿no? Y que merece, o sea, respeto y es solidaria. O sea, pues sí, es bonito ser solidario. Es inteligente, ¿no? Es inteligente, la inteligencia es compasiva. De una mujer, ¿no? Ajá. Con sus manos es compasiva. Y es cuerpo. Una, hace rato comentabas tú acerca del erotismo, ¿no? Y, sí, claro. Y bueno, es también algo muy muy erótico y no precisamente... no sexual. Sexual, exactamente. Sí. Es como muchísimo, bueno, más, no más allá. Bueno, no únicamente sexual. No únicamente sexual. Porque también es sexual. Ah, sí, claro. No, mano, es que así no se puede. es un erotismo muy, muy, muy fino. Fino, muy amplio. Yo creo que es comparado con la sexualidad concebida de los griegos, ¿no? En donde... O sea, no es una sexualidad publicitaria. No. Y es totalmente lo que para mí, y ahora sí me vas a... Gracias, señor. Disculpar hablar de sí mismo, pero... para mí es, o debería de ser, algo sumamente o al 100% de dos, o íntimo, o de tres, o de cuatro, ¿no? Como pero íntimo. Ahora es la moda, ¿qué? Felices los cuatro, ¿no? Y te decía sí, yo sí, que sí, es, sí. Ya lo podemos interpretar ahora lo de Felices los cuatro de Maloma, ¿se llama? ¿Maluma o cómo? Maluma. Ay. Él y sus ya babies. ¿Sabes cuáles son? Sus cuatro babies, ¿no? No, hijo de la chica. Yo, mi cama, mi celular y mi cargador. Felices los cuatro. Hijo de la chica, qué horrible. Pues esa es la realidad, horrible, es sola, es aislada. Mira, yo en este momento... Pero puede ser más... Estaba haciendo una operación matemática en el tren ligero. Uh-huh. Desde la estación de Tetlán hasta Juárez... contando la gente, que la gente con su celular. Y hoy de plano nos vapulearon a los que no cargamos el celular, porque otras veces digo, caray, ahí vamos, ¿no? 50 y 50. Sí. Hoy de plano... ¿Cuántos con libro? Mm, o con periódico, por lo menos. No, ya con periódico no los ves. Sí, ya no ves una persona con su periódico que lo abra en el tren ligero. ¿Están en extinción los periódicos? Totalmente. ¿Con libro? Y, ¿de cuándo en cuando te encuentras a alguien, no? De vez en cuando te encuentras a alguien con libro. Pero hoy los conté, hoy tuve el cuidado de contarlos y es como un, ¿qué te diré? Un 85% de personas que traían su celular. Uh-huh. Que desde luego no quiero tomar aquí la actitud de ermitaño. Y pero estaban chateando, estaban en el Face o algo así, ¿no? Estaban en el WhatsApp. Y luego seguramente, escuchas, ¿no? Sí, claro, y luego escuchas las conversaciones, ¿no? Porque uh-huh. Ahora sí, ¿para qué utilizaste el celular, no? Y no es posible que utilices el celular para decir, estoy en tal estación. Claro. O sea, a mí me parece que es una... déjame que lo diga así, es una tremenda miseria, una tremenda soledad, un tremendo miedo a enfrentarse a sus propios demonios cada quien, ¿sí? A mí me vienen a decir aquí que la tecnología, y lo acepto, y lo necesario que es, pero hablando en términos de la realidad total o general, como yo lo observo, para mí es un reflejo de hacia en dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Estamos en la era de las comunicaciones que no te comunican, que te aislan. No, ¿sí? pero no, espérame, Gabriel. Hablando de las personas que yo vi en el tren, o sea, yo pero escuchando, no, viendo, y por favor, o sea, utilizar el celular para... Pero Gabriel, es que tú estás en una pinche en el paleolítico, cabrón, igual que yo, o sea... Es que, bueno, somos coetáneos, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Pero, 40,000 años antes de Cristo. Pero, no, tenemos mucho que aprender de los millennials. No, 80,000, Esos güeyes traen otro rollo. Sí, no, son maravillosos. Es otro mundo, cabrón. No, mira, si en algo me parece, hablando del pragmatismo, ¿sí? Si en algo me parece maravilloso el tiempo actual, es ese pragmatismo que ha terminado, que ha sepultado con una moda a deprimirse, porque en mucho tiempo, yo recuerdo cuando éramos jóvenes, que yo creo que si hubiéramos tenido internet, WhatsApp, no, bueno, ahora sigue siendo el temor a aburrirse, pero con la tecnología actual, por favor, ¿cómo te puedes aburrir? O sea, es tal el mosaico de posibilidades. No, quieras. Sí. Puedes comunicarte con Juan Sandoval y decirle, mire, hace rato yo estaba hablando mal de usted. Pinche pendejo, pero, viejo, pero, baboso. Pero no, lo decía todo en sentido figurado. Claro, porque este año, yo soy teólogo también, igual que usted. Exactamente, y yo soy pro vida, estoy con usted, ya sabe. Sí. Yo aborto usted, cabrón. Sí, un día hice un programa de Quetzalcóatl y todo eso, ¿no? Pero ya no lo vuelvo a hacer. O sea, tienes hasta esa opción, ¿no? ¿Y por qué no al siguiente decirle, no, sabe qué es? La neta sí lo odio, ¿no? Oye, pero a ver, Gabriel. Es maravilloso. Gabriel, pero ya estás dibujando algo que ocurre actualmente en la comunicación, sí, especialmente en redes sociales. Hay una especie de... voy a utilizar un término que no me parece adecuado, pero no tengo otro. Una especie de anarquía, ¿no? Postmodernismo se llama. Sí, pero digamos anarquía en el sentido más positivo del término. Sí. Que cambia la democracia. Y, bueno, la democracia es la que tengamos, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, y la política, digamos. No la democracia, la política. Y esto lo comento porque queríamos también platicar aquí de la política actual. Porque en una época de mucho pragmatismo, los políticos utilizan para su pragmatismo, uh-huh, lo que no es pragmático, las creencias. Sí, ¿no? Sí. Entonces parece haber una buena cantidad de población que se mueve por creencias. Uh-huh. ¿No? Y luego un cierto sector de la población que se mueve pragmáticamente, uh-huh, pero que sabe que para mover a esta otra población mayoritaria hay que ofrecerle creencias. Uh-huh. Y bueno, como ya estamos en pre-campañas, uh-huh, ¿no? Utilizan creencias. Sí. Sí, y a mí me sorprende, Ramiro, por una parte eso, pero me sorprende por otra parte el que tengamos desde hace mucho tiempo prácticamente la misma actitud ante eso. Uh-huh, o sea, uh-huh, porque hay que recordar que han sido muchos engaños, ¿no? Sí. Hay que recordar y seguimos que en la misma, ¿no? Y seguimos con la expectativa de creer, ¿sí? Y esto... los políticos si algo saben. A ver, espérame, Gabriel, espérame. Acabas de decir algo muy importante, cabrón. Acabas de decir algo que es clave, o sea, wow. O sea, seguimos con la misma actitud observando estos cabrones. Sí, sí, y esperando, ¿no?, el Mesías de alguna manera. Ahora ¿cuál bueno, continúa, pero te hago una pregunta para que la desarrolles después de lo que vas a decir, ¿no? ¿Cuál sería otra actitud? A ver, es que... No, porque también es importante, me parece, ¿no? Habría que pensarlo, pero por lo pronto sí, sí hay esa actitud de observarlos de la misma manera como los hemos observado antes, ¿no? Sí. No sé a qué responda esa actitud, no sí, sé sí, qué sí, lo origine. Porque ellos han cambiado, ¿eh? O sea, ellos son... Muy poco. No, pero son distintos en la forma. Sí. En la manera como y nos en lo chingan. Que son igual, ahí te va, en qué son. Ellos están conscientes de lo que tú estabas diciendo acerca de utilizar el pragmatismo, es decir, son pragmáticos, utilizan ¿no? las creencias para su beneficio, y el beneficio consiste en ganar una elección y nada más, manejar un presupuesto, y no creo que vaya más allá de eso. Pero en lo que no han cambiado, es en el quehacer del político o de la grilla, en cuanto que yo he observado últimamente, que se desacreditan, por ejemplo, que la promoción que hacen o que hace cada quien consiste en desacreditar al otro, ¿no? Y bueno, la guerra sucia, la guerra sucia, pero esto es pero muy es anecdótico, ¿no? Pero esto es algo que de plano quien lo siga practicando a propósito de las elecciones y todo este tiempo que se viene, quien lo siga practicando, pues me parece que se va a quedar atrás, porque yo observo también una opinión consciente de ese utilitarismo en el que hemos o de ese objeto en el que nos hemos convertido, de ese motín en el que nos hemos convertido, de políticos que sabemos, algunos, tú, yo, sabemos que no están hablando con la verdad. A ver, espérame. Y quiero decir, con la verdad me refiero a que evidentemente lo que están buscando es su beneficio personal. Pero, espérame. Quiero pasar de la política a la realpolitik, ¿no? O sea, porque, sí, ok. En la realpolitik, y quiero referirme a esto, hace el 3 de enero, que fue antier, ¿no? Sí. Enrique Alfaro estuvo en una entrevista en Radio Metrópoli con Mario Talina. Muñoz, con Mario Muñoz Polit. Y Jorge Octavio Navarro, que es Jonás, lo llaman. Jonás, sí. Y en esa entrevista él llega y les dice, a ver, traigo aquí un legajo de todas las notas que hacen del monitoreo que hacen todos los gobiernos, ¿no? Y traía todas las notas de ese programa. Y él dice, no recuerdo ahorita el número, ¿no? Pero de 300 y tantas menciones que hicieron de mí, 280 y tantas fueron negativas. No, y ustedes tal día dijeron de mí esto, y tal día dijeron de mí aquello, y tal día me dijeron de aquello. Fíjate, ¿no? Ahora, hubo esto me parece que es en cierto modo la primera vez que ocurre que un político hace eso, un gobernante, y que va y de frente ahí a los periodistas les dice, los he monitoreado y ustedes dijeron esto, aquello. Y ustedes mienten, bla, bla, bla, bla, bla. Y entonces, los entrevistadores que juegan un poquito ser el juzgado, digamos, ¿no? Se convirtieron en los juzgados de un gobernante. Sí. Se invirtió el asunto ahí. Sí. Entonces, muchos otros periodistas y mucha gente interpretó esto como un acto de prepotencia, de autoritarismo. Bueno, de fascismo, si tú quieres, ¿no? Porque lo llegaron a decir eso, que se parece a Mussolini. Sin embargo, a primera vista parece ser eso, pero a mí me parece que hay que analizar esto y matizarlo. Es que hablamos en un nuevo escenario, Gabriel, en el que ya existen redes sociales, en el que ya existe mucha gente que opina, ¿no? Lo que sea. lo que sea, que participa en la opinión pública, uh-huh. que de ser objetos se convirtieron en sujetos de la opinión pública, uh-huh. con poca o mucha información, con mucha creencia o poca creencia, lo que sea. Y a mí me parece que esto que ocurrió con Enrique Alfaro, ¿no? anuncia o es el asomo de una nueva época de la comunicación, en la que están un montón de actores, ¿no? Y en la que un gobernante o un político se puede comunicar directamente a través de redes sociales con los ciudadanos. Sí, hombre. ¿No? Y ya no necesita la democracia pasar necesariamente o únicamente por los medios tradicionales. Sí. ¿Eh? O sea, ¿no? uh-huh. lo que hizo Enrique Alfaro es evidenciar que los medios tradicionales de comunicación son ya meramente anecdóticos. Cabrón. Sí. O sea, valen madre, están en peligro de extinción. Cabrón. Sí. Bueno, ahora, ¿es prepotente? A mí me parece que no. Me parece que es un tipo sincero, descortésmente sincero, que va y le dice la verdad o lo que él piensa, no la verdad, lo que él piensa y lo que él siente a unos periodistas, pero a unos cuates que se dicen periodistas, como nosotros nos podríamos decir periodistas en este momento, decir, y como soy periodista, entonces tengo una superioridad moral porque soy periodista. No, ni madre, cabrón. No tienes ninguna superioridad moral en ningún sentido por ser periodista. Eres un tipo más, cabrón. ¿No? Y entonces un gobernante, nomás que sí quiero recalcar esto, un gobernante, un ente público que ejerce presupuesto público, porque eso lo convierte en algo distinto, que le dice a unos periodistas, tal día dijiste esto de mí, tal día dijiste aquello, tal día dijiste aquello, y mientes, no es cierto, no es cierto, ¿no? Ah, caray. Este es otro escenario, cabrón. Sí, a mí me parece también una manera. A mí me parece una manera de Alfaro muy sutil de ser fascista. Sí, pero ¿qué gobierno no es fascista, cabrón? No, bueno. De manera sutil, poco menos. Cuando tú mencionabas el concepto realpolitik. Sí. Pues es que la realpolitik es ejercicio del poder y nada más, cabrón. Así es. Nada más. Es el sistema político mexicano que se interpreta, por ejemplo, en la realidad aquí en Guadalajara. Y tú dijiste mexicano, pero italiano, estadounidense, sí. Francés y la chingada. Sí, sí, o sea, sí. Es realpolitik, ejercicio del poder, nada más, cabrón. El simulacro, la doble moral. Lo demás es discurso, ¿no? Lo demás es discurso, la apariencia. Y fíjate qué interesante porque nosotros lo sabemos. Pero también ¿sabes sabemos, que, Gabriel? Ajá. También sabemos, y no necesitamos que New York Times no lo diga, que los medios tradicionales están bien centaviados por todos los gobiernos. Sí. No necesitamos que ese pinche periódico gringo nos lo diga, pues lo sabemos. Uh-huh. Están centaviados y tú ves un ataque. Digo, tampoco soy un fan de Enrique Alfaro. O sea, Enrique Alfaro a mí me vale madre. Pero a mí me llama mucho la atención que los medios tradicionales, televisión, radio y periódicos, ataquen tanto a Enrique Alfaro y no ataquen tanto, es más, no ataquen al gobierno del Estado, Aristóteles ajá, Sandoval. Ajá. Entonces digo, a ver qué pasa aquí. ¿Por qué? Porque el presupuesto del gobierno del Estado es mucho mayor, pero de manera ingente, dirían los elegantes, con respecto al presupuesto de Guadalajara, ¿no? Sí. Entonces, esa competencia en términos de presupuesto Alfaro la tiene perdida. Entonces, ¿qué hace él? Se enfrenta a los medios y les dice, ustedes mienten. O sea, ustedes son parciales, ustedes no son objetivos. Sí. Y se lo dice en su cara, cabrón. Es el reflejo de oye, pero por cierto, de Alfaro, a mí no me sorprende. No, porque además es un cabrón. Esta actitud la ha tenido desde... Es un cabrón, sí. Sí, es un tipo... Es un prepotente. Y su misma gente lo dice. Es un mamón que ordena con mentadas de madre. O sea, así es Enrique Alfaro. Es el prototipo de un político que, por ejemplo, contrasta con otros. Sí. Ahora estaba también comparándolo con, por ejemplo, con otro personaje que es Clemente Castañeda, sí, que es de Movimiento Ciudadano, creo, sí, ¿verdad? Hijo de un viejo luchador. Sí, de, su papá Clemente Castañeda de izquierdas en términos muy amplios. Fue, ¿no?, mi maestro, sí, en la facultad. No sé, sí, si a, sí, ti también te dio clases. No. Sí, a mí no, su papá Clemente Castañeda fue, ajá, mi maestro. Una persona muy, muy intelectual, uh-huh, con una capacidad muy, muy reconocida académicamente y no nada más aquí, a nivel nacional. Y bueno, su hijo, Clemente Castañeda, el otro día lo estaba escuchando en una entrevista que le hicieron, ¿no? Y es un discurso, bueno, sí, si tú lo analizas, es diferente. Pero el discurso es puro discurso, ¿no? Eso es como hacer es poemas. Que la, es que la o sea, yo hago poemas y los poemas... Es que la diferencia no más está en la forma, te digo. Sí, sí. Nada más en la forma. Y en todo caso la preferencia, que ya ahora se confunde, ¿no? Ahora ya con esto de las coaliciones, con los famosos frentes, se ha perdido totalmente esa pero además, para mí razón de válido, ser. De, Gabriel, ¿eh? ¿Te parece? Sí, o sea, por ejemplo... Alfaro le han dicho, a ver tú cabrón, fuiste priista, uh-huh, luego fuiste perredista y luego DMC. Uh-huh. Y yo como ciudadano puedo un año votar por el PAN y otro año votar por el PRI y otro año votar porque me dé mi chingada gana. Pero ¿sabes qué? Alfaro para mí, como marca, uh-huh, por así decirlo, tiene más rating. Que, claro, que el mismo Movimiento Ciudadano en este momento. No, es que Movimiento Ciudadano no es nada sin no es Enrique nada. Alfaro. Es lo que te digo, o sea, no él ya desarrolló su marca y ya lo superó, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí, a eso obedece. Sí. Y contrastándolo también con otros personajes, ¿no? Con Miguel Castro, por ejemplo. Oye, pero Miguel Castro es patético. Pues, o sea, es un niño portado, bien portado, obediente, y lo cual, pues... Pues sí, en primaria te ponen 10, cabrón, pero por favor, no puedes ser toda tu vida obediente, cabrón. Y menos dentro del PRI, cabrón. Así es. ¿No? Entonces, llega un momento en que ser obediente es un negativo, cabrón. No puedes ser obediente en el PRI. En el PRI tienes que ser, digo, por favor, cabrón. No, o sea, Gabriel, no, uh-huh, no, por favor, o sea, uh-huh, porque además el PRI, fíjate. Volviendo al asunto de que Alfaro ha cambiado mucho de partido. Sí. Y el PRI ha cambiado de ideología cada que se le da su chingada gana. Sí, sí, sí. Es lo mismo. Uh-huh. Es peor, cabrón, porque, ¿no? Yo no sé dónde va Gabriel, pero ya Gabriel ya se cambió de partido. No, esto me evoca una canción de Gabino Palomares que sobre el PRI precisamente, y dice que cambiaba de piel. Oye, el PRI cada 5 años, cada 6 años. Imagínate, ¿no?, el PRI de Lázaro Cárdenas al PRI de Miguel Alemán, ¿no? De Miguel Alemán. No. Fue de Ávila Camacho. Ajá. De Lázaro Cárdenas a Ávila Camacho. De la izquierda a la derecha, cabrón. Uh-huh. No, es que es que ya no tiene caso ese asunto de las no sé, me parece que tiene mucho caso el asunto de los valores universales, pero no tiene caso el asunto de las ideologías, Gabriel. ¿Qué es lo que está cambiando, pues, uh-huh, los valores universales? Porque... Y en MC tú vas y les preguntas y te dicen, no tenemos ideología, cabrón. Es que esa palabra... ¿Quiera mover esto? Bienvenido. Me parece correcto. Que eso es el reflejo de la realpolitik actual. La realpolitik. Sí. Pero a mí me parece correcto. Pues es la realidad tal cual, ¿no? Las coaliciones, mira, independientemente, muy por encima de mi opinión, de si estoy de acuerdo o no, a mí me parece que no. Yo sigo con el concepto romántico de que si tú eres de izquierda, si tú eres... Pero es que eso no existe ya, Gabriel. No, bueno, ya nada no, más existe ya no. Teóricamente. Sí. En la neta no existe, pero, cabrón. No existe porque precisamente, volvemos a lo mismo, Ramiro, estamos inmersos en un pragmatismo, ¿no? No existe pero, en la medida ver, Gabriel, en que no me es útil. Yo te dije hace poco una frase, uh-huh, original, y estoy citando a Arturo Suárez, porque dijo frase original, uh-huh, en sus periquetes, ¿no? Ajá. Necesito dinero. Bueno, a ver. Yo como ciudadano necesito dinero. Tengo que ser pragmático, cabrón. Sí, claro. totalmente. O sea, pues claro, o sea. Hasta en lo más, vamos, en lo más espiritual que emprendas. Oye, ya está aquí nuestro líder espiritual, tienes que ponerte pragmático. Pues pragmático. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Señor, por favor, díganos algo. Buenas noches. Sí, ilumínenos. No, santifíquenos. Ya están iluminados. No, por favor, señor, no, termínenos. Termine de iluminarnos, por favor, díganos algo. Mira, a ti ya se te ve el fuego en los ojos. Sí, sí, sí, sí. Y aquí al compañero, ni modo que no digas que le brilla la chompeta. No, le brilla toda la cabeza. Le brillan las ideas al profesor. Bueno, menos que el tercer ojo, pero ahí vamos. ¿No? Ah, ¿también? No, no. Sí, sí, el tercer ojo. ¿Cuál tercer ojo? ¿Dónde está tu tercer ojo? No, bueno. Ponme la mano aquí, Macorina. Ya no. ¿Y dónde es aquí? Bueno, a ver, ¿nos iba a decir algo, señor? No, por favor, nada. Por favor. Estoy escuchando el programa. Por favor, es que de veras ustedes, su presencia nos conmueve. Bueno, en realidad, primero habría que prender el micro. Oye, dinos algo, por favor. Bueno, déjenme presentarles aquí a nuestro líder espiritual. Sí. Jacobo Monreal. El timón de la gran revolución cultural en Guadalajara, Mao Zedong. Sí lo ubico. Sí lo ubicas. Dinos algo, por favor, porque como que ya queremos definir toda esta especulación que hemos estado haciendo y no hay nadie mejor que tú para hacerlo, maestro. Yo creo que están en concordancia, ¿no? Ah, sí. En realidad son como el policía bueno y el policía malo, pero bueno, sí. No se sabe quién es el bueno ni quién es el malo. Yo quisiera ser el malo, ¿eh? A lo mejor en ratitos. Sí, porque el bueno como que no me gusta, pero... A lo mejor como en ratitos. En ratitos, sí. O como los tres chiflados, ¿no? Ahora que ya te graste, ¿no? Si había un chino ahí en el... Sí. Los tres chiflados, nomás, eran geniales. ¿Qué realidad? O sea, ¿qué realidad actual? Y los tres chiflados y todo eso. Pues. Pero los tres chiflados eran geniales, eran lo más racional que te puedas imaginar. ¿No? Pim, pum, pum, pum. ¿Y ¿no? O sea, con eso da? Sí. Es que a veces la realidad es tan estúpida que dices, bueno, pues qué, pues... Me voy a reír hasta de lo del Chavo, ¿no? Bueno, eso sí ya sería patético. No, eso ya sería estúpido. El extremo, ¿no? Sí, no. Mis respetos para los que tienen la capacidad. No, para la Bruja del 71. Reírse con todo eso es una gran capacidad, yo pienso. Oye, la Bruja del 71, por cierto, por ahí leí que era, que combatió contra... ¿Franco? Contra Franco, ¿verdad? Sí. Sí, de ella estuvo... De hecho, ella fue exiliada. Fue exiliada en el franquismo y por cierto también, bueno, yo digo que fue una mujer muy bella. ¿Cómo la Virgen de Guadalupe? Bueno, es que tú eres don Ramón, es que él es don Ramón, bueno, ¿no? Sí. Yo soy don Ramón, mucho gusto. Rondamón. Sí. No, lo que pasa es que ella ganó concursos de belleza. Sí, se ve que era guapa. Sí. Muy guapa, y bueno, sí. Pero además muy inteligente, porque sí. Era una mujer que vino aquí... Pues para aguantar al Chavo del 8 era muy inteligente, cara. Bueno, había que chambear. Estúpido. También, había que chambear. Porque el Chavo del 8 era patético, ¿no? Y algo que también fue inteligente de su parte es enamorarse de don Ramón, ¿no? Porque, pues claro, o sea, como Ramón enamorarse era como el Mick Jagger de imagínate, de México, claro, ¿no? Sí, claro, o sea... El Mick Jagger de México, sí, ¿verdad? ¿No? Como... Muy bien. Como el Tom Waits, pues, intentamos así como darle un este... ¿Qué? ¿Por qué haces señas obscenas? Bueno, entonces pon a... ¿Podemos escuchar a Gabino Palomares? De acuerdo. ¿Pero por pues qué intentamos darle... El problema va a ser siempre, o sea, la despedida. Exacto. O sea, tenemos que despedir. Exacto. No. ¿A cuánto la hora, pues? Exacto. Exacto. ¿Cuánto la hora? Tráete el mariachi, ¿o qué? ¿Cuánto la hora, cabrón? ¿Sabes qué? Vamos a pagar otra pinche hora de mariachi. ¿Cómo ves? Ya. Queremos cantar, cabrón. No, mira, en lo que aprueban o la ley de seguridad interior y en lo que la Suprema Corte resuelve, pues. Oye, indulta el toro, cabrón. Y en lo que Peña Nieto no va a dar declaraciones hasta que... Pendejo, ¿no? Peña Nieto es un pendejo. Mira, qué interesante, ¿no? ¿Cómo es la política? Qué interesante. Ofrezco, tan pendejo, ¿no? Ofrezco... No es nada pendejo. Sí, claro, no. ¿Cómo no va a ser pendejo ese cabrón? No, para mí no es nada pendejo, fíjate lo que dice. Fíjate lo que dice. Ofrezco no dar ninguna declaración. ¡Ay, güey! O sea, como estamos ávidos de creer en algo, claro, sí. Yo creo, quiero creer que eso tiene sentido, pero no tiene sentido. Sí, o sea, si hay un ¿cómo no? Exactamente. ¿Cómo puedes ofrecer lo que no ofreces? O sea, ¿de qué se trata? O sea, si, entonces no es ofrecer. Tendría que ser honesto y decir, no ofrezco. Es como acepto que soy pendejo. ¿No? Sí, y no hay más, es lo que hay. Ya sabían, ¿para qué me invitaron? Tú ya sabías. Claro. Tú me conoces. Oye, es como... No de atrás tiempo, pero de hace mucho habían tiempo. Habían prometido sí. que no iba a haber uno más pendejo que Fox. Sí, lo superó. Y lo superó este cabrón. Otra. Qué inteligente la actitud del priismo. Qué inteligente. Nos quedamos en estos 6 años con la idea de que nos está gobernando un tipo estúpido, que yo creo que no es estúpido. Yo creo que mucho de lo que se dice está montado. Yo lo he analizado y... A lo mejor él sí es pendejo, pero... No son tan ilustres como para... No, es para... que no es letrado, no es culto, no hay 3 libros que lo marcaron, desde luego, pero sí. ¿Cómo no? La Biblia... Ah, porque se le cayó de... Pero ahora fíjate qué inteligente la actitud del priismo o de la realpolitik, ¿sí? Ajá. Ah, bien, mexicano, tú estás todavía con la creencia de que... ¿Creencia? De que el tipo este es un estúpido, es un pendejo, y tú puedes decirlo y burlarte y sacar todas tus frustraciones diciendo de que, este cabrón, y llegó un pendejo, y hacer miles de chistes. Ah, fácil, ¿eso quieren, güeyes? Vivan los pendejos. No. Okay. ¿Cuál es el eslogan o la primera estrategia que está utilizando Mid? Yo estoy preparado. Sí, fíjate, esto actúa a ese nivel. Este tipo no está preparado. ¿Otro pendejo preparado? No. Este pendejo a lo mejor es pendejo porque quiere serlo, porque hace el personaje muy bien, ¿sí? Yo diría que es guapo también, ¿sí? ¡Ah, aparte, cabrón! ¡Como la Virgen de Guadalupe! Déjame algo para acá, cabrón. No, bueno. No, pinche Gabriel, no chingues. Guapo ese baboso. Bueno, no me queda más que el relativismo. No, Gabriel, ya. No, Gabriel. ¿Qué? ¿Te quedas con Díaz Ordaz? Era muy guapo. Echeverría, López Portillo, ¿quieres más feos? Barlet, otro más feo, Chaufet, hasta el nombre. Chaufet, sí es feo, sí. Es un homenaje a la fealdad. Entonces, Peña Nieto ganó por eso. No, Peña Nieto ganó porque era muy guapo, cabrón. Es guapo. Ay, joder, la chingada. No tanto muy como. Muy guapo. No, bueno, es guapo. Y no estoy. Su sonrisa es. No. Sí, es un. Y perdón, dije es guapo y no, me retracto. Claro que... No, sí, es una presidencia de telenovela. Mira, claro. Son los hijos de la chingada. Entonces ahora, claro. Yo te vendo la idea de que este no está preparado, es un ignorante. Y no funcionó. Bueno, pero ¿para qué ahora, queremos...? Ahora uno preparado. ¿Pero para qué queremos políticos cultos si nosotros fuimos...? Estaríamos mejor. O sea, somos la generación del Canal 5, cabrón. O sea, no fuimos educados por el Canal 5. ¿Para qué queremos políticos cultos, cabrón? Gamboín, sí. O sea, digo, sería un contrasentido tener políticos cultos si fuimos educados por el Canal 5, cabrón. Chabelo. La Secretaría de Educación. No. La Secretaría de Educación está peor, cabrón. No, claro. O sea, el Canal 5 tiene algo de ¿no? Sí. Pero, porque cuando menos hay producción en el Canal 5, ¿no? En la Secretaría de Educación no hay nada, cabrón. No, nada. Pero, claro, no merecemos políticos cultos porque... Pues nuestro líder espiritual fue el Chavo del Ocho, cabrón, ¿no? Chapulín Colorado. Sí. Don Carmelo, aquí en Jalisco. No, y estos no conocieron a Canelita. A Canelita. Canelita también. No, o sea, era todavía más patético no, Don Carmelo. Paquini Chori. Bueno, Don Carmelo nomás no tenía ninguna gracia, nomás aparecía así en su silla y cruzado la pierna, su tejana, y sí, sí. Era, sobándose era cantante, el bigote. Sí, ¿verdad? Ese sí era un auténtico hipster con ese bigote. Bueno, pero entonces, ¿a qué aspiramos, cabrón? Pero mira, en ese tiempo... ¿Tampoco vamos a tener un ¿cómo lo pronunciaste? No, viva en los tiempos actuales y viva la tecnología y viva, espérame, no, viva pero todo escucha eso. Escucha cómo lo pronuncia, ella sí lo pronuncia. Viva en las redes sociales. Slavok Dijek. Algo así. Dijek, no. Dijek. Slavok Dijek. Algo así. Como Topollillo. Sí, sí, este tipo. Ándale, Topollillo. Bueno, es que, sí. O sea, Topollillo. Nosotros no somos así, cabrón. Nosotros somos. Nosotros. O sea, nosotros somos chistosos nada más, exactamente. Nosotros somos de ocurrencia, no de ideas, cabrón. Nosotros. Pues no sé, cabrón. Está muy complicado. Es que nuestro máximo, así como es como Carlos Monsiváis, cabrón, ¿no? O sea, como. Pues no sé, como. Como. Como Cornelio García. Como. No, no, mejor, como Cornelio Reina, perdón, cabrón. No, como, Cornelio, desde aquí un saludo, ¿eh? No, o como. No sé, cabrón, es que nosotros. Somos hasta guadalupanos, cabrón. Somos guadalupanos, somos guadalupanos. ¿Qué chingados queremos sí. un político culto, cabrón? Sí. O sea, oye, sí, sí, sí. Un político culto ni siquiera lo entenderíamos, cabrón. ¿No? ¿De qué nos hablaría que pues, no sabríamos de qué? De, no. O sea, es que me imagino a ese político dando un discurso. Y o sea, imagínate, así, imagínate. Y aquí nos juegan las chivas, güey. O sea, claro. O sea, imagínate un político así como Revueltas, cabrón, como Paz, o como Carlos Fuentes. No, que el cabrón no, que tú no, quieras, ¿no? No, qué horrible. Nosotros estamos pensando en pero el clásico. Tenemos paladines, chivas, ¿no? Tenemos paladines de la democracia como Televisa, cabrón. Si surgiera claro. Alguien así, rápido lo contratamos y lo hacemos comentarista ya, ¿no? de oye, de del mundial, lagrimita. Cabrón. Lagrimita, ya, el ya. El candidato al gobierno del estado de Guadalajara. A Guadalajara en la anterior elección. O sea, es que ese es nuestro nivel, cabrón. O sea, sí, Lagrimita. Ese es nuestro nivel, sí. Yo sí, no sí. Puedo entender nada más. ¿Y ganó? No, no perdió. Sí, entonces ¿quién? Bueno, oye, el hijo de Vicente Fernández Jr. Ah, Vicente Fernández. Pero además. Oye. Ah, ya te llega. Oye. O sea, que ya es colaborador. ¿No? Sí. O sea, ¿traes algo contra Javier Solís, cabrón? Bueno, pero. Ese Francisco Javier Rodríguez dice. Ajá. Que Vicente Fernández canta mejor que Javier Solís. ¿Quién dijo eso? Este cabrón. Paquito lo dijo. ¿Sí? Bueno, oye, ¿pero para qué queremos que cante Javier Solís? Si tenemos a Chente, cabrón. O sea, Chente es el presente, cabrón, ¿no? Es lo actual. Además, mientras aplaudan, él o sea, sigue cantando, cabrón. No hay bueno, pedo. Y Vicente Fernández Jr., cabrón, pues nos representa muy bien, cabrón. Eso somos. Sí, sí. Oh, tráeme otro pinche agua de tlacote, ¿no? Bueno, pero Paco no. Como que yo pienso que tenemos que mutar de concepto. No, no, no. Javier, yo no. Creo que. Cruz Javier. ¿Por qué te dije Javier? Y obviamente. No, por los X-Men. Y obviamente tenemos que mutar. Hasta de nombre, ¿verdad? Así claro. Con, sí, ¿no? Así, Juan Gabriel se llamaba Alberto Aguilera, ¿no? Tú te llamas Juan Gabriel, ¿no? No, yo me llamo Gabriel nomás. Ah. Pero ya, ahora ya se llama Javier, ¿no? Yo no me llamo Javier, no. Ojalá escucháramos esa rola. Sí, ¿no? Va, rola, pues. Pues ay, esa que está en el mejor guión. La de yo no me llamo Javier, ¿la tienes? No, ¿da? Bueno, sí sabía, ¿cuál tienes ahí? Sí sabías que hay un guión. Nos vamos a despedir con Gabino Palomares. Eso es producción. Y una canción que está inspirada en el PRI. Metafóricamente el PRI es como una serpiente, oye, etcétera, pero yo ¿no? Quiero seguir hablando, o sea, a mí no sí, ahorita, pero primero la rola.